Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Estamos muy contentas de poder estar compartiendo este espacio radiofónico y, como siempre, no venimos solas. Estamos la mar de bien acompañadas por nuestras secciones y por los proyectos a los que nos acercamos en estas casi dos horitas de radio. ¿Qué? ¿Queréis saber qué hemos preparado para este programa? Venga, va, que os lo contamos. Comenzamos con nuestra sección Escultoras de Utopía, donde Cali nos acercará a otro fanzine poético, Mis Criaturas, Duelo en dos tiempos, de Aurora Mediomanto, que pone su voz junto con otros compañeros para hacer un viaje poético y terapéutico por su duelo. Continuamos con el espacio Codo con Codo, donde contamos con un compa del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas Casa de Paso de Granada, con el que charlaremos sobre el taller de autodefensa para inquilinas y sobre la nueva ley de vivienda. Y en nuestro espacio dedicado a las radios libres, hoy viajamos hasta Valencia para conocer Radio Malva. En el programa de la semana, hoy compartimos micros con las compas de Radio Ortigas. La música en esta ocasión viene de nuevo de la mano de Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Comenzamos el programa número 112. ¡Arrancamos! Pues arrancamos con nuestras escultoras de utopía y tenemos ya a Cali al otro lado del teléfono. Hola Cali, bienvenida de Raíz. Hola, muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Encantadísima de escucharte en estos micros. Pues yo me alegro también mucho de estar con vosotras y de traeros esta nueva entrega que estoy en esta temporada con los fanzines con contenido poético y os traigo unos muy bonitos. Os traigo uno muy bonito. Hemos leído el nombre y la verdad es que suena súper interesante. Cuéntanos. Pues sí, se llama Mis Criaturas, Duelo en dos tiempos. Y sale de dentro de una personita que se llama Aurora Mediomanto. Uh-huh. Y en realidad este fanzine ha sido como... sale de un proceso terapéutico de duelo. Ya, trigger warning, vamos a hablar de muerte, de duelo... y por ahí va ahí la cosa. Y claro, es todo su proceso terapéutico, cómo ha ido pues sintiendo diferentes cosas, ¿no? Un proceso muy bonito que además, bueno, claro, es que es mi sección, pues obviamente me encanta, ¿no? Pero esta persona, Aurora Mediomanto, ha traído a unas vocecitas amigas, amigues, que bueno, que la han acompañado en este recitar cachitos de este proceso, ¿no? Porque la verdad que el fanzine es bastante largo, hay mucho más. Esto es como pequeñas pinceladas de las diferentes etapas del fanzine. Jo, pues la verdad es que lo estábamos comentando antes, que nos alegramos un montón de que se traten estos temas, ¿no? Que te dices, bueno, viene uh-huh. un tema duro, pero jo, está guay, porque es que antes lo hablábamos, ¿no? Que decía Eva que se ha convertido, o bueno, que hemos convertido, ¿no? Esto de los duelos, las despedidas en un tabú, ¿no? Que no se habla y que de pronto haya gente eso que la exprese como en un lenguaje así y que lo comparta, a mí me parece increíble. Sí, a mí también, la verdad. A mí, de hecho, personalmente me ha tocado mucho y me ha gustado mucho este fanzine, por eso justamente, por hablar de estos temas. Y además que creo que la forma de escribir que tiene Aurora Mediomanto como que es muy, también muy mágica de alguna manera y muy muy bonita. Ya vais a escuchar su propia voz, que es la primera, bueno, la segunda voz que vamos a escuchar aparte de la mía. Y luego están Ricky, que es un compa que va a recitar diferentes trocitos que van separando las diferentes etapas, y otras dos compas que recitan fenomenal, que van a recitar las otras dos etapas. Y bueno, no lo he dicho, pero los beneficios de este fanzine, como esto salió, pues eso, de un proceso terapéutico y tal, no era buscando tanto el dinero tampoco, como los fanzines en general. Este en concreto, los beneficios van a ser para un santuario animal, que si no me equivoco se llama Almas Veganas. Lo digo en el programa, de todas maneras, lo digo en la sección. Y en la sección cuentas cómo poder, porque yo no la he escuchado, lo reconozco todavía, pero estoy deseando. ¿Y cuentas cómo se puede encontrar el fanzine? Sí, para tener el fanzine, bueno, lo digo otra vez porque no sobra, arroba mediomanto en Instagram es la autora y podéis contactarla directamente para conseguir el fanzine. Uh-huh. Y si no, en su mail, que también lo digo. Y nada, pues a mí me encanta, me hace muy feliz compartir estas joyitas con vosotras y además incluyendo las voces autoras y voces queridas por las personas autoras. Y bueno, ya que si me dejáis el hueco, pues yo también digo que, oye, si alguien que esté al otro lado de las ondas tiene algún fanzine poético que le apetezca que traigamos aquí a esta sección, yo estoy súper dispuesta a traerlo. Ahí lo dejo. Vale, pues deja un contacto o algo así, porque quien esté dispuesto, dispuesta, dispueste, ¿qué tiene que hacer para ponerse en contacto contigo? Pues nada, lo digo también en la sección, básicamente escribirme por correo, esculturasdeutopias@gmail.com, igual que el nombre de la sección, todo juntito. Uh-huh. Genial, pues nada, os dejamos con la sección. Y espero que os guste. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas. Acabar con la ley de la gravedad. Y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Esculturas de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos a otra entrega de Esculturas de Utopías. En esta temporada dedicada a fanzines con contenido poético. Esta vez os traigo un fanzine que sale de las entrañas de Aurora Mediomanto, una sublimación artística de un proceso terapéutico duro, de duelo, transcrito a verso. Los beneficios de este fanzine, además, van destinados al santuario de animales Almas Veganas. Escucharemos la voz de su autora, Aurora Mediomanto, junto con otras preciosas voces de amigues que han querido prestarse a recitar. Julia, Marta y Ricky. Os dejo con ellas. Un padre es una cosa normal. ¿Será siempre una herida abierta que me hace convulsionar? Solo quiero un recuerdo normal, un duelo normal, un dolor soportable. ¿Es normal una respuesta tan física, tan parecida a la enfermedad, al trauma encarnado? Que mi cuerpo pierda el control por hablar. Un padre no debe ser algo que desorganice así mi sistema nervioso. Era tan tajante aquella verdad que lo más sensato fue no creerla. Era mejor ser yo quien consolara, quien sonriera al ver llegar gente con mirada perdida, quien dijera, vaya, hay que ver. O qué se le va a hacer, o las cosas que pasan. Vagaba por las estancias despreocupada, soberbia, sin esperar nada, sin cuestionar, como en los sueños. Porque yo esperaba lo lógico, cataclismos, precipicios, que la tierra se abriera en trozos. Y no pasó nada más que el suicidio de mi padre. Supongo que quien lo vio quiso justificarme, enajenada, en shock, lo normal. Yo digo que era tan ilusa que no sospechaba que este tipo de verdades no impactan como un meteorito. Llegan así, noticia matinal un sábado soleado. No son aguas que arrasan, son gotas mínimas que persisten día, tras mes, tras año, horadando tu nuca, hasta que entonces, sí, ahora te abren en dos el cráneo. Deseo que me explote de una vez el pecho, que se tinten de rojo víscera las paredes de mi cementerio. Cierro los ojos fuertes y deseo que vuelen por el aire los gusanos y los miriápodos y queden aplastados sobre los muros después de dibujar una parábola perfecta. Me araño las palmas de las manos y deseo que se astillen las costillas y se desgarre la herida infecta, que se desparrame el pus por esta casa, que la gente sepa a lo que vuelo. ¿Qué haces ahí? Las manos deformadas, el pelo tan recortado, dando de beber a un muchacho que no soy yo. das ahora brevas e higo a otras niñas que no son yo? ¿Qué haces ahí tan lejos? Mírame, quiero saber si ese es tu lugar, si por eso huiste sin avisos ni despedida. ¿Son esos cántaros la causa de tu marcha rápida y funesta? No me miras, no me dices qué haces ahí, no me explicas. Nunca me explicaste lo importante. Me contabas cuentos, sí. La princesa Aurora derrotando al perro de siete cabezas, volando con Pegaso, volviendo exitosa a dormir a su cuarto propio. Pero se te olvidó contarme que te ibas a ir, que en algún momento te ibas a acabar. Sin solución, te acabarías. Podrías haberme dicho algo sobre una copa y un jarro, y lo oscuro que es todo allí donde a veces tienes que ir a servir agua. Yo qué sé, porque te lo mandaba una reina, o porque hay que beber agua antes de matar a un dragón. Si me lo hubieras contado, yo quizá te habría saludado al pasar por el cuadro del salón, y tú quizá me habrías guiñado un ojo, y yo quizá no habría callado tanto de angustia hasta socavarme por dentro un pasadizo completo de grutas con moho. Ahora te observo, pero no me saludas. Sé que eres tú, con menos pelo, con otras manos. Eres tú y no me miras. Torpe, como el becario escondiendo las manchas de sudor bajo la chaqueta. Lenta, lenta como los burócratas que racionan al pobre su pobreza. Tan lenta. Y triste. Una tristeza de nido de golondrina destrozado por un tipo que nos quiere mierda en la fachada de su propiedad privada. Así luzco asomada a la ventana. Podría ser una jubilada de mi barrio de pisos viejos. Por la mañana doy paseos al sol, ignorando el dolor de mi rodilla izquierda. Me siento en un banco de cualquier parque y leo. Hay días en que olvido tomarme las pastillas de herbolario. Como casi nada, duermo mucho y sola. Veo poco, muy poco a mis amigas. No uso la tele como ansiolítico, cierto, pero están las otras pantallas, series, vídeos caseros de animales, igual de útiles para los intentos de huida. Digo cosas como, otra vez palpitaciones, tengo el estómago cerrado. Sí, dormir duermo bien. Si me dejara, tendría al menos dos diagnósticos médicos. Podría ser una jubilada de mi barrio de pisos viejos. Pero solo soy una treintañera arrastrando una herida como otra cualquiera. Soy incapaz ante las relaciones de dinero y las relaciones de influencia. Caicedo. Dejadme ser estéril, improductiva, inútil. Asumid como yo hice a su debido tiempo mi mediocridad. No es por la languidez de mis miembros, ni es pereza ni indulgencia. Es que no sirvo para esta realidad a la que me paristeis. No estoy hueca. Yo soy un flujo continuo de universos, pero alumbro criaturas estériles. Amo a mis criaturas. No les pidáis una altura a la que no pueden llegar. Son torpes y obtusas, y las amo. No nos azucéis, ni os compadezcáis, ni nos aconsejéis. No nos montaremos en esos andamiajes retorcidos mis criaturas y yo. Porque no sabemos cómo funcionan. No sabemos para qué nos sirve enredarnos ahí. Lo más probable es que bobas, flemáticas e indolentes os sigamos mirando tras el cristal. No aportaremos otra cosa que nuestra nada. Os pedimos que ya no más. Dejadnos ser estériles. Ahora te abrazo justo antes de tirarte por la azotea. No me quedo mirando tus trozos despedazados sobre la acera. Me dolía, como me dolió el abandono de mi padre sin respiración. La única solución posible era la muerte, arbitraria, azar absurdo. Pensar que no habías elegido irte. Así puedes mentirte. Se murió. Seguiría contigo aquí. La muerte te lo arrebató. He soñado que te salían helechos por la boca. Venías andando de lejos, encuadrado en un plano general de luz blanca. Unos helechos húmedos y explosivamente verdes te salían de la boca como tentáculos de pulpo arrugado. Helechos que habían atravesado la edad de la tierra para llegar a anidar en tu garganta. Veía sus esporas impacientes. Tiritaban nerviosas y fecundas por ir a conquistar los riscos y la niebla. Y yo solo quería comérmelos, esos helechos, lamerlos, morder sus tallos, sentir el crujido, masticarlos hasta conseguir una bola verde llena de saliva, cortarlos con mi machete de hueso para poder llegar a tus labios y a tu lengua. Tú ibas contento. Algo de esa selva faríngea te hacía sentir orgulloso. Avanzabas con la barbilla elevada y la boca muy abierta. Yo quería comerme esos helechos, pero tú tan solo los exhibías. Muy sonriente, sonreías al abismo en blanco que había entre nosotros. Tanto vacío, tanta distancia de lo bello, de lo cierto, tanto agujero negro tragando sin procesar, con tanta hambre de placer, de neurona flotando en serotonina, de afecto. Un agujero boca de monstruo que te habría seguido pidiendo más y más. Incapaz de comprensión. Ciego del dolor. Perdido, roto, bobo ante el dolor agudo. Rebosante de culpa, de desconcierto. Se repite, se encharcan las llanuras del mismo plomo desquiciante. La herida supura de nuevo y preguntas ¿quién eres y por qué? ¿Quién eres que no reconozco ni un gesto? ¿Por qué me abandonas? Huérfana de mundo, otra vez, preguntas que los muertos no contestan. De la crisálida de angustia nadie te va a sacar. Huérfanita dolorida de asombro y desamparo, grita la rabia y grita la violencia. Es mejor que te duermas muy al fondo. Es mejor que te abandones ahora tú, que te abandones una última vez. Que te arrojes a las llamas, de un tajo te cortes el cuello, de un salto te tires, de un silencio te vayas. Grita la rabia y grita la violencia. Pero alguien te agarra después de la última burbuja de oxígeno. Y rezas para que no sea por despiste, para que no te suelte, para que no renuncie también esta mano, que no te empuje al fondo para dejarte una vez más huérfana. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo, preciosísimo. Pedro Salinas. En algún momento, entre los 7 años y la noche en que no llegó, perdí mi infancia. Desde entonces, siempre quise que alguien fuera buscándome torpemente dentro de mí. Siempre quise hacerme con un nadador de fondo que encontrara el mío necesario y preciosísimo. Jugué el papel todo lo bien que pude. El de la víctima, el de roca, el de desquiciada, el de poderosa y el de inocente. Esperando, como un cachorro perdido en medio del asfalto. Todas esas señoritas esperando al salvador que la salvara de ellas, el que sacara su esencia a la luz última. Todas esas señoritas serían entonces las sorprendidas. Rebosantes de gratitud y servilismo, fingirían que esa criatura que él halló encogida al pie del precipicio es ahora nueva. ¡Qué jolgorio entonces! Ella ascendiendo por fin, dejándose subir en columpio por un juego de poleas que no construyeron, tan dichosas de ser de una vez descubierta, sus diamantes en brutos por tallar y sus penas en papel encerado listas para ser desenvueltas. Mostrarían sus tesoros frágiles, los que las señoritas enseñan sin ostentar, solo cuando se lo ordenan dulcemente. Pero al final del cuento no encontraron a su rastreador de esencias, afortunadamente. Existe el enemigo y existe la torpeza. A veces te encierran en la torre y otras simplemente no te escuchan. Existen las terapeutas y existen las amigas y las gatas, a Dios gracias. Y sí existen los fondos de corales que brillan a ratitos, debajo de toda la mierda. No creo que este duelo se cierre nunca, pero soy capaz de llorarlo con todas sus contradicciones, su rabia, su tristeza, su amor, su odio. Ahora está limpia la cueva. No es que haya avanzado ningún paso, no sirven esas metáforas. Subir un nuevo escalón, encontrar la luz, la paz, un camino en línea recta que transitar. Ha sido más bien como limpiar toda la mierda con una escoba, en el mismo sitio, dando vueltas en espiral, hasta los cimientos mohosos, y sacarle el barro a cubazo limpio. Por eso no creo que ahora sepa mejor despedirme. Lo que creo es que después del abismo, soy capaz de subir a flote y respirar, despacio, tan torpemente, transitar el dolor y salir viva. Nunca lo voy a entender. No lo voy a respetar. Lo acepto. El deseo se abre como boca hambrienta. Un bramido gorgotea en la garganta. Se hincha en las paredes rojas llenas de sangre. Palpita esa garganta. Hay sed de cielo. Alguien barrió la cueva. Alguien sacó la mierda. Alguien encendió candelas naranjas. El ejército de miriápodos es polvo y cáscaras. Las aguas han roto el muro. El deseo, como olas meciendo a una niña, lamiendo el barro de su cara. El deseo rojo se despeña. En cascada sale. Sale de dentro. Hay movimiento, hay aliento, hay gemido. Se han roto las bóvedas de cristal, se han hecho añicos y suena el crujido azul, el crujido blanco. La niña se ha despertado y trae los ojos muy abiertos. Escúchame, Bernarda, vete a la mierda. Que sí se llora, que aquí se patalea y se dan puñetazos contra el muro blanco. En mi casa se berrea. Que sí se llora. No esperamos a la madrugada, lloramos también a mediodía. Una aquí puede ser cursi. Nadie se ríe si dices cariño. Todo el espacio es para la ternura y para la rabia y para las lágrimas que arden cuando las dos chocan encabritadas en tu frente. Aquí se es torpe. Hay permiso para ser mediocre. Aquí, sin vergüenza, se es lenta. Sin miedo, se duda y se pregunta. En mi casa sí se grita y se revuelca una por el suelo si quiere. O solamente bebe agua durante horas mirando el techo. No se exige ser digna aquí dentro. En mi casa ya no vamos a rompernos el cuello. Que sí, cada vez que queramos decir que no. Me cago en Dios que no. Nadie va a susurrar que ya no se llora más. Que no pasa nada porque, bueno, cosas peores se han visto. Vente a berrear, a mandar a la mierda al antiguo régimen y su pacto de silencio. Ahora, la palabra es nuestra. Aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado. Si queréis adquirir este fanzine y seguir sumergiéndoos en este recorrido poético del que acabáis de escuchar solo una pincelada, podéis contactar a su autora a través de Instagram, en @mediomanto, o a través de su correo aurmedmar@hotmail.com. Si por otra parte habéis hecho o conocéis algún fanzine con contenido poético que os apetecería compartir en esta sección, podéis contactarme a través del mail esculturasdeutopias@gmail.com. Gracias por estar al otro lado y hasta la próxima vez. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y comenzamos nuestra selección musical. Como sabéis, tenemos mucha suerte de estar muy bien acompañada en esta sección, tanto por Noé. Y hoy le toca a Miriam y ya la tenemos al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, chicas? Muy bien, contenta de saludaros un día más. ¿Vosotras qué tal? Pues nosotros igual muy contentas, la verdad, de que siempre estar tan bien acompañadas, pues un gusto. Y nada, ay, qué bien. Cuéntanos, Miriam, ¿con qué empezamos hoy? Bueno, pues a ver, hoy os traigo una selección bastante bailonga, que estoy yo muy bailonga últimamente. ¡Qué bien! Y sí, que ya como que apetece que llegue un poco la primavera y moverse un poco más. Y digo, pues venga, pues una sección bailonga. Os voy a compartir unas cumbias que me gustan mucho y que, bueno, pues solo con escucharlas ya dan ganas un poco de mover ya el cuerpiqui. Y bueno, que segurísimo que las conocéis porque ya tienen bastantes años. Y la primera que os comparto es de Alika, que es una cantautora y productora uruguaya que formó parte del grupo Actitud María Marta, que fue un grupo de hip hop argentino con influencias musicales latinoamericanas y jamaiquinas y con una fuerte crítica a la realidad capitalista, y que más tarde formó su banda llamada Alika y la Nueva Alianza, con un toque pues un poco más reggae, fusionando con, un poco con otros estilos. Y bueno, la canción que os comparto se llama Para Bailar Cumbia, del álbum Razón, Meditación, Acción, del año 2006, y suena así. Yo, una vez más, Alika y Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino, listen. Que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Olvido al selecta un ritmo de reggae, para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar una fuente para bailar. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar una fuente para bailar. Tú baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo huesos de otra prende el falla, transita el ritmo de mi música nueva. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Olvido al selecta un ritmo de reggae, para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a Y hoy en nuestro Codo con Codo tenemos a un compa del Sindicato de Inquilinas de Granada, Casa de Paso, que bueno, viene a contarnos un poco sobre su actividad y sobre un taller de autodefensa que llevan haciendo ya un tiempo. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Juan. Hola Juan, bienvenido a De Raíz. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos. Pues muy bien, muy contenta de contar con vosotras otra vez en nuestro programa. Y bueno, ya tuvimos la oportunidad de hablar con gente del Sindicato de Inquilinas durante el confinamiento, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, para las que todavía no conozcan al colectivo, cuéntanos qué es el Sindicato de Inquilinas Casa de Paso. Bueno, dicho en pocas palabras, básicamente el Sindicato de Inquilinas es un colectivo de personas que lucha por defender los derechos de los inquilinos y las inquilinas. Y para ello trabajamos en tres líneas principalmente, que son la de asesoramiento en conflictos relacionados con el alquiler, la formación en derechos del inquilinato y también la incidencia política, es decir, luchar por mejorar los derechos de inquilinos e inquilinas. Y en los últimos tiempos sabemos que habéis estado realizando un taller de autodefensa para inquilinas. ¿De dónde surge la idea de hacer este taller? Cuéntanos. Pues bueno, cuando llegó la pandemia y el confinamiento, empezó a haber un aluvión de conflictos relacionados con el alquiler que nos saturó. Es decir, que si generalmente nosotros podíamos atender sobre 4 o 5 casos los mejores meses, en los meses de marzo, abril y mayo del 2020 respondimos a más de 60 casos. Y todo esto en un momento en que el colectivo estaba con escasas fuerzas y la imposibilidad de verse y de reunirse más allá de las a veces inoperativas reuniones virtuales. Entonces, si bien pudimos responder a todos los casos, lo que vimos es que había una gran necesidad de compartir ya no respuestas, sino herramientas para que cada cual pueda buscar respuestas a las problemáticas que pueden surgir en materia de alquiler, al menos a las más sencillas. Es decir, el taller no exime para nada de cuando sea el momento pues la necesidad de consultar con un profesional, sino estos son talleres que ayudan a orientarnos por dónde puede ir más o menos las cuestiones. La verdad es que nos ha alegrado mucho cuando descubrimos que había que eso, que estabais haciendo un taller de autodefensa porque para inquilinas, ¿no? Porque es verdad que en la última reforma, bueno, yo por lo menos tenía como una visión ahí un poco pesimista, ¿no? Del tema de ser inquilina, ¿no? Porque en las últimas reformas que se han hecho de la legislación que rige el tema de los alquileres, ¿no? Como que todo el rato era pérdida de derechos, ¿no? Y al final mi sensación era que estábamos totalmente desprotegidas, ¿no? Y de pronto ver que hay herramientas para la autodefensa, como que a mí por lo menos me ha dado alegría, o sea, que sí que existen, ¿no? Esas herramientas. Sí, o sea, bueno, hay ya un montón de colectivos trabajando en, pues hay gente que hace manuales, otros que hacen charlas y nosotros hacemos talleres, lo cual no quita que igual exploremos también otros campos, pero también hay que decir que me refiero que esto no es que nosotros cambiemos las reglas del juego, nosotros lo único que hacemos es acercar el conocimiento a la gente para que pueda encontrar, realmente saber cuáles son tus derechos, porque el principal problema en tema de alquiler es el desconocimiento de los derechos. Entonces, si tú no conoces tus derechos, pues obviamente cuando te dicen, por ejemplo, que te tienes que ir de casa y no te dan más explicaciones y como el propietario pues es el dueño y tú piensas que te tienes que ir de casa, pues no te tienes que ir de casa, eso dependerá del contrato que tienes. Entonces, a eso es a lo que queremos ir. Este taller en realidad va dirigido a toda aquella persona que sin tener conocimiento de leyes previo, pues quiera aprender a defender sus derechos en esta materia. ¿Y qué tipo de temáticas tratáis en el taller? Bueno, el taller se trabaja, tenemos un taller, digamos, de iniciación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, una especie de taller para dummies, que en lo que trabajamos un sencillo método para saber dónde encontrar respuestas a preguntas del tipo ¿me pueden subir el alquiler? Y si es así, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿O puedo abandonar mi vivienda antes de que termine el contrato? ¿O me pueden echar porque le dé la gana al propietario? Estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero lo que queremos decir es que los temas son los que dispone la ley. Y si bien hemos trabajado sobre todo, como decíamos, sobre talleres de iniciación, la idea es ir creando ya talleres más específicos, más profundos, donde orientados a trabajar pues cuestiones un poquito más complejas. Y también otra línea de talleres que vayan dirigidos a trabajar con colectivos específicos, como ya hicimos en su momento con el taller de autodefensa para estudiantes universitarios. ¿Y cómo ha funcionado la convocatoria? ¿Qué acogida están teniendo los talleres? Bueno, los primeros talleres los hicimos virtuales porque estábamos en pandemia y estaba todo el tema ese que no se podía reunir la gente y demás. Y lo que es el desarrollo del taller fue bien, pero lo que notábamos era una carencia importante en el tema de la participación, ¿no? Porque a nivel virtual, a pesar de que ahora hay tecnologías, puedes reunir a la gente en salas y después ponerlo en común, no es lo mismo, o sea, no se fomenta de la misma manera la participación, y si estamos hablando de un formato taller, la participación es un elemento fundamental. Y ahora que ya llevamos un par de talleres hechos ya presencialmente, hemos notado enormemente la mejora. Son mucho más dinámicos, la gente participa más y aprende más, claro. Entonces, la idea es seguir en esta línea y poco a poco ir puliendo esas herramientas, pues, para que sean útiles para la gente que lo necesite. ¿Y tenéis en este sentido pensado hacer alguna edición más? Sí, sí, como decíamos, eso, tenemos pensado, o sea, además de más talleres de iniciación, ¿no? Porque cuando alguien no tiene ni idea de leyes, pues ese taller de iniciación te permite por lo menos romper ese hielo y ver que ese mundo tan obtuso de las normativas hay por dónde hincarle el diente para realmente llegar a comprenderlo. Entonces haremos más ediciones de ese y, como decía antes, también haremos más de ediciones más específicas para tratar temas un poquito más complejos o trabajar con colectivos específicos en los que pueda haber una especial virulencia. Uh-huh. Y bueno, también sabemos que habéis hecho alguna convocatoria para debatir sobre la nueva ley estatal por el derecho a la vivienda, que fue aprobada por el Consejo de Ministras el pasado 1 de febrero, me parece. Cuéntanos un poco qué recorrido le queda por delante a esta ley y, sobre todo, qué valoración hacéis desde el colectivo de esta nueva ley. Bueno, pues, como ya podéis saber, el caminar de la ley no está siendo un camino de rosas, ¿no? Sí se aprobó el 1 de febrero y lo hizo casi 3 meses después de la primera lectura. Y después llegó el Consejo General del Poder Judicial a decir, oye, que aquí vemos que igual puede haber un choque de competencias entre el Estado y las autonomías. El gobierno dijo, bueno, aquí dijo, no, que nosotros cumplimos la Constitución y tiro para adelante, ¿no? Y entonces el plazo, digamos, de presentación de medias acaba de terminar a finales de febrero, el 28 de febrero, así que lo que queda ahora es lo más gordo, que es que el debate llegue al pleno, que en principio será en el mes de marzo y que se las promete tensa la cosa. Y en cuanto a nuestra valoración, pues bueno, consideramos que, aunque se ven intenciones, creemos que se queda corta. Y algunas razones son porque, primero, no pone fin a los alquileres abusivos y mucho menos contribuye a que bajen los precios, ¿no? La definición que dan de gran tenedor, solo las entidades jurídicas que tengan más de 10 viviendas, y el tema de dejar al arbitrio de las comunidades autónomas, el tema de decretar zonas tensionadas, quiere decir que los precios al final no bajarán en la mayoría de los barrios, no pudiendo seguir con el valor alcista que llevamos en los últimos años. Pero además también el tema de los desahucios, pues claro que seguirá habiendo desahucios. Lo único que se aplican son moratorios para los desahucios en pandemia, ¿no? Que antes o después acabarán ocurriendo. Pero los decretados antes, esos siguen dándose. De hecho, hay desahucios todos los días. Y después que tampoco se detienen los abusos inmobiliarios de los bancos, ni de los fondos buitres, ni limita la función especuladora de estas entidades. Es decir, los bancos y los fondos van a poder seguir desahuciando, no van a tener que ofrecer alquileres sociales a las familias que no tengan alternativa habitacional y podrán acumular viviendas vacías incluso en esos mismos edificios donde desahucian a otras familias. Entonces, y finalmente, el tema del IBI. Sí va a haber un recargo en el IBI cuando el municipio lo considere, ¿no? Pero no es un impuesto que de verdad sancione ni movilice las más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España. Entonces, como podéis ver, estos son algunos ejemplos de por qué consideramos que, a pesar de las intenciones que muestra la ley, si no se garantizan más los derechos fundamentales del inquilinato, pues poco hacemos. Es que un poco por lo que estás contando, claro, porque estos días así leyendo para preparar la entrevista, ¿no? Como que algunas de las cosas que tú estás contando me daba la impresión de que venían como establecidas por ley, pero ahora escuchándote me da la sensación de que estos cambios, como por ejemplo el tema de la declaración de zonas tensionadas o de lo del IBI, no sé qué, que depende de la administración local. No, el tema de las zonas tensionadas depende de las comunidades autónomas. Eso. Lo del IBI, porque el IBI es un puesto que cobran los ayuntamientos. Entonces, vale. Es correspondencia del ayuntamiento. Pero el problema es que son las comunidades autónomas. Entonces, donde tendría que haber precisamente, donde se tendrían que decretar, sería a nivel de municipio, que es donde se ve realmente las tensiones que puede haber. Si no, al final siempre vamos a hablar de números estadísticos y ya sabemos que quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Y que con los números se juegan para justificar cosas que pueden ser totalmente opuestas entre sí. Entonces, el problema de esto es eso, que haya esa limitación o ese que sean, que dependa de lo que consideren, ¿no? Los criterios que consideren la comunidad, cada comunidad autónoma, de decir, pues sí, a esta zona vamos a decretarla o a esta zona no. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya hay comunidades autónomas que han dicho que no van a aplicarlo. Y la de Andalucía es una de las que pone en duda mucho de lo que dice que va a decretar zonas o no pensionadas. Entonces, claro, esto al final, si tú haces la ley, pero después eso no se materializa en una serie de acciones que realmente se pongan en práctica, al final es como la Constitución, que está ahí muy bien, pero que se cumpla todo lo que dice la Constitución, pues es bastante complejo. Justamente nos decías que quizá a nivel local es donde tendría más razón de ser o no, ver cómo se aplica. ¿Cómo crees que afecta justamente a Granada, a nuestra ciudad, toda la nueva ley? Bueno, para decir verdad, en Granada es posible que no tenga mucho efecto la ley, tal como está planteada ahora mismo. ¿Por qué? Porque los barrios céntricos no dejan de perder población. Y uno de los principales detonantes de esta situación es la conversión de viviendas en alojamientos turísticos. Esta es una dinámica que no solo no se ha agotado por el tema de la pandemia, sino que sigue creciendo. Solo tenéis que pasearos por el centro y ver cómo el 90% de los edificios que se están rehabilitando están destinados a alojamientos hoteleros y turísticos. Y hemos de tener en cuenta que estamos hablando de suelo consolidado, es decir, que se puede rehabilitar, pero no hay nueva construcción de viviendas. Entonces, el aumento de los alojamientos turísticos lo que se está traduciendo es en una reducción del potencial de oferta que podría haber en alquiler. Y ya sabemos qué ocurre cuando se reduce la oferta, pues que el precio sube y que seguirá subiendo mientras que haya gente dispuesta a pagarlo y no se ponga a tope a esta conversión de vivienda en alojamientos turísticos. Y no solo eso, porque el tema de fondo, lo que está ocurriendo aquí es una especie de gentrificación 2.0, ¿no? Porque no solo se sustituye una población con menos recursos por otra de un mayor poder adquisitivo, sino aquí de lo que estamos hablando es de sustituir una población permanente, que es la vecindad, ¿no? Que poco a poco va desapareciendo y en su lugar se meten los turistas, que lo que hacen es venir y en 2-3 días pues consumen el barrio que la otra población dotaba de vida. Entonces, al final, lo que nos va a quedar aquí son escenarios, son centros prácticamente vacíos destinados únicamente al entretenimiento de la gente. Y bueno, y todo lo que eso conlleva, porque al final eso tiene como efectos colaterales, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de un barrio periférico de Granada, ahora de pronto mi barrio lleva unos años que está como de moda y de pronto, claro, de moda no, es que la gente que ya no puede vivir en el centro o en el Albaicín o en el Realejo, ahora tiene que vivir en esos barrios. Entonces, en esos barrios está subiendo un montón el alquiler. ¿Qué pasa? Pues que ahora ya la gente se está teniendo que ir a los pueblos, ¿no? Exactamente. Es que estos efectos son, digamos, tiene un efecto expansivo, ¿no? La gentrificación antes solo ocurría en los centros históricos, pero claro, cuando ya esos procesos ya están avanzados en esos lugares, es ese efecto expansivo. ¿A dónde va la gente que se expulsa? Pues va a los extrarradios, a los barrios de ahí, y cuando ya no queda espacio allí, pues claro, se tienen que ir a los pueblos y así seguirá la línea expansiva. Entonces, el problema, ¿y qué solución se ve con respecto a esto? Pues como decía antes, hay un enorme volumen de viviendas vacías. Entonces, más que pensar en construir nuevas viviendas y seguir construyendo para seguir avanzando en esos anillos y que la gente cada vez se vaya más lejos, lo que hay que hacer es rehabilitar las zonas, los centros, movilizar todo lo que es la vivienda vacía y regular los precios para que la gente pueda habitar los barrios, básicamente. Y bueno, así para terminar, si alguien quiere acercarse al sindicato, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, tenemos una reunión el próximo jueves, día 10, en la colectiva, en el centro vecinal autogestionado de la colectiva, que es en la calle Nazaríes número 4, y la reunión será a las 6. Después también nos pueden contactar a través del correo contacto@inquilinatogranada.org. O también nos pueden contactar a través del Instagram y las redes sociales. Pues nada, se nos ha pasado este ratito súper rápido, la verdad. Agradecerte que hayas querido hoy, ¿no?, compartir con nosotras, y también pues agradeceros la labor que hacéis del sindicato, ¿no?, que en todas las ciudades importantes, pero en ciudades como Granada, ¿no?, que hablábamos con su propia problemática relacionada con este turismo que nos tiene asfixiados, pues la verdad es que siempre te agradeces que haya gente currándose este tema. Así que nada, muchas gracias. Nada, igualmente, gracias a vosotras por tener la sensibilidad necesaria para hacerse eco de estos temas y sobre todo para hacer vuestro trabajo, que lo hacéis muy bien, de altavoces de todas estas iniciativas. Estupendo. Pues nada, nos seguimos escuchando. Un abrazo. Un abrazo. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y seguimos con nuestra sección musical, que hoy estamos encantadísimas con esta selección cumbiera que nos has traído, porque tú estás bailonga y nos has contagiado las ganas. Qué bien, me alegro mucho, eso quería conseguir. ¿Y con qué seguimos? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues la segunda canción es una versión de una cumbia tradicional de Rafael Mejía Romaní, que es uno de los compositores más conocidos de música popular colombiana. Y la canción se titula Cumbia sobre el mar, o también popularizada como Marta la Reina. Y según el compositor, fue escrita inspirándose en la Bahía de Santa Marta y en Marta Ligia, que fue la reina del carnaval de Barranquilla. A día de hoy existen nada más y nada menos que 25 versiones de esta cumbia, y hoy vamos a escuchar una muy conocida de Quantic y Flow Waiting Inferno, que me encanta esta versión, y en la que tengo que hacer especial mención a las voces que aparecen a mitad de la canción después de un largo vaivén instrumental. Y bueno, me apetece resaltarlas porque me parece uno de los mejores coros de cumbia que conozco y me encantan. Así que espero que la disfrutéis y os dejo con ella. como os comentábamos en la presentación, hoy en nuestro espacio dedicado a conocer las radios libres del Estado, tenemos la suerte de poder acercarnos a Radio Malva. Para conocer más sobre este proyecto, tenemos ya al otro lado del teléfono a Luis, del programa Díscola, que participa habitualmente también en la cafeta de Radio Malva y que forma parte de la Comisión de Técnica de la Radio. Hola Luis, bienvenido. Hola, buenas tardes. Qué bien que hayáis contado que os acordáis de las radios. Sí, sí, Radio Malva está en nuestros corazones. Qué guay. Claro. Y leyendo en la web de Radio Malva, nos ha gustado mucho la definición que hacéis, así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es Radio Malva? Pues Radio Malva, como dice en la web, es una fábrica de ideas, una región liberada de la lógica del mercado, un punto de encuentro, un paisaje sonoro y un vínculo cercano. En realidad somos un grupo de gente unida por el desafío de crear y consolidar otra forma de hacer radio. O sea, somos muy diversos en Radio Malva y de diferentes ideas, pero nos une eso, la radio, creemos todos, somos, nos apasiona la radio a todos y a todas. Muy bien, lleváis 20 años funcionando, ¿no? Que se dice pronto 20 años. Cuéntanos un poco de dónde surge la idea y cómo fue la trayectoria del proyecto. ¿Cómo ha ido en estos años? Pues en el 1999, ahí en el barrio de La Malvarrosa, recibieron una subvención cultural y era una gente así de barrio y decidieron pues consolidar un medio de comunicación y hacer una radio. Y se compró con ese dinero un emisor de FM de baja potencia y ahí en un bajo se empezó a emitir y desde entonces, pues ya hace unos años ya que se trasladó al Cabañal, que está pegado, el barrio del Cabañal de La Malvarrosa, y aquí pues hemos ido cambiando de lugares, ahí estuvo la colectiva y ahora estamos ya en el Ateneo Libertario del Cabañal, ya hace algunos años. Y ha ido creciendo un poco así la FM y ya la emitimos, digamos, a todos los barrios marítimos. En los pueblos marítimos de Valencia, pues se nos puede oír con la FM. Uh-huh. Y ha tenido pues sus altos y sus bajos. Hubo épocas en las que, bueno, eran boom, se hacían unos cabarets de Radio Malva que eran míticos y con eso pues también la radio cogía más fuerza. Luego ha habido otras épocas de menos programas, menos implicación. Ahora parece que estamos otra vez mejor también. Está bien, estamos contentos. Y bueno, en Radio Malva os definís como una radio libre, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funcionáis a día de hoy. Pues la organización es horizontal y asamblearia, eso lo tenemos claro todas. Yo en realidad no soy el más apropiado para hablar de Radio Malva porque no llevo demasiado tiempo, no llevo todos estos años, llevo 3 o 4. Pero ya me lo he encontrado así y eso es inamovible, es horizontal y asamblearia. Y tenemos diferencias en algunas cosas, pero cada asamblea mensual es la que manda. Y bueno, pues nuestra identidad, pues creemos que es otra forma de comunicar, de informar, de comprometernos con los movimientos sociales, con los colectivos de base, con la cultura libre, todo eso, cada uno desde su ámbito y su programa lo tenemos claro. Y nuestro funcionamiento económico, pues es dentro de la precariedad, como que tampoco nos gustaría llegar a todo Valencia, pero bueno, de momento llegamos solo a los pueblos marítimos con la FM, pero con las aportaciones de los programas y de algunos socios. Precisamente ahora hemos hecho una campaña de vídeos para ver si conseguimos más socios y podemos acceder a una antena más grande que emita toda Valencia. O sea, estamos poco a poco, granito a granito, intentándolo. Una cosa que nos ha gustado mucho pues es vuestra apuesta por el software libre, ¿no? Que estáis ahí intentando desvincularos del software privativo. Cuéntanos cómo habéis llegado a esta decisión. Bueno, como comentaba, pues eso, yo cuando llegué un poco ya me lo encontré casi hecho a mí me parece fantástico. Yo soy también bastante radical en ese sentido, en hacer todo lo posible por tener esa libertad y no trabajar gratis para empresas privadas. Y hay unas partes que sí se han conseguido, realmente la parte técnica, pues hay gente que ya en su día se tuvo muy claro y se curraron los códigos, utilizamos también algunos programas que son un poco arcaicos y así muy espartanos, pero funcionan. Entonces eso, digamos que ya estaba hecho, a veces se ha desconfigurado algo y ha habido que llamar a alguien para que sabía programarlo, porque los demás no sabemos, pero esa parte va muy bien. La parte de la programación, la parte interna, esa sí que la hemos conseguido realmente. Y es, no es tan difícil tener Linux en vez de tener Windows, el tener algún tipo de programa de reemisión que no sea los comerciales. Eso va bastante bien. Y bueno, hablando de este tema del software libre, nosotras lo extendemos un poco al tema de las plataformas, ¿no? También que, bueno, aprovechando que habéis tenido este debate en el seno de la radio, queríamos preguntaros así a modo de curiosidad, porque nosotras queremos aprender, porque es un tema que también nos remueve, por ejemplo, con respecto a las plataformas de difusión, ¿cómo os posicionáis, cómo os lo planteáis? Porque nosotras hemos hecho algún intento de movernos en otras plataformas, pero la verdad es que no lo hemos conseguido. Seguido. Estamos igual. Bueno, realmente en mi caso es más radical. Yo no creo en él, no tengo ninguna red social ni personal ni participo de nada de eso. Pero la radio como colectivo, así como en el otro ámbito, sí se ha conseguido y se lucha bastante por no dejar el hueco. Sí que en la difusión creo que fracasamos o no hemos conseguido. Hay mucha gente que sube a iVoox, se siguen utilizando redes sociales. Creo que es una meta, no sé cómo solucionarla. Mi postura es bastante radical, de que bueno, que la radio ya difunde por sí misma y que lo otro deberíamos olvidarnos de ello. Pero bueno, eso igual yo me iría al campo a vivir como un ermitaño. O sea, que también hay que ver que en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces estamos ahí en esa lucha. Pero es difícil, realmente es difícil. Sí, es que es un tema complicado, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque trabajamos un montón, lo hacemos con un montón de ilusión y luego al final, depende de dónde lo subas, te pueden poner publicidad, pueden ganar dinero de ello y nosotros no queremos ser ni youtubers, ni famosos, ni ganar dinero de ahí. Sin embargo, alguien lo está haciendo, entonces es un tema muy delicado, pero no hay muchas alternativas, ¿no? Yo realmente en mi programa lo subo a Archive, es lo único que puedo hacer y lo demás no participo, pero igual no participar también significa no comunicar o no llegar a gente a la que se podría llegar. Es delicado, estamos ahí también. En ese debate y en esa búsqueda, en realidad. Claro, sí, es que nosotras, por ejemplo, también subimos el programa Archive, pero es verdad que luego hemos caído, por ejemplo, en subirlo a iVoox, porque, pues eso, gente que nos lo ha dicho un montón de gente, o sea, llevamos como un par de años, ¿no?, en iVoox, que no llevamos tanto, pero que eso, gente que nos lo ha pedido, que no lo ha pedido, al final hemos dicho, bueno, vamos a hacerlo, y es verdad que tenemos escucha en iVoox, ¿no?, que al final hace el programa y, claro, tu intención es que la gente lo escuche. Y claro, estamos también un poco en esas, ¿no? Sí, es difícil. A ver cómo se desarrolla. Sí que parece que va habiendo por ahí plataformas más libres, pero realmente no se ve que cuaje ninguna. No, nosotras estuvimos, ya te digo, que estuvimos en Genula, hemos estado así como, pero claro, como que el impacto que... O sea, nosotras no hemos tenido ningún tipo de impacto, ¿no?, en esa red. Claro. Y la verdad es que al final, como no llegamos a todo, pues lo hemos abandonado un poco. Por eso también queríamos saber cómo hacíais vosotras. Sí, pues igual estamos. Yeah. Se plantea en las asambleas, se recomienda, pero se sigue igual, más o menos. Uh-huh. Cada uno elige. Uh-huh. De hecho, hace poco se volvió habrá un debate otra vez, porque lo comentó una compañera de Radio Malva, de que bueno, que no puede ser eso, que hacemos y que pensábamos, que lo tenemos siempre presente cada tiempo, volvemos a plantearlo e intentaremos buscar salidas. Y si encontramos algo, pues eso lo compartiremos. Porque no hay mucho, la verdad. Y hablando de compartir también, si echamos un vistacillo a vuestra parrilla, ¿qué es lo que podemos encontrar en la parrilla de Radio Malva? Pues es que es muy diversa. O sea, está pues Radio Flautas, por ejemplo, son los que recogen todos los movimientos sociales, todas las cosas así colectivas que pasan, ellas están al quite. Yo creo que hablando con ellos también debido a las redes sociales. O sea, yo como no tengo, pues yo busco por otros lados y me las encuentro, pero ellos ya han estado allí. Y ellos con las redes sociales enseguida acceden a cualquier cosa que ocurre. Es como el informativo semanal de Valencia. Y luego, pues los martes, que es como estoy yo, estamos esta Díscola, luego Hardcore y Latinoamérica Sonora, que es también así un poco también diferente, diverso, cada uno en nuestro ámbito, con la música en todo el rato, pues intentando pasar una tarde de martes agradable. Y luego los miércoles está Chai con Leche, hecho por un padre y una hija que dialogan de los roles de padre e hija a través de sus posturas personales de la vida y la música. Alex, que estaba antes de que estuviese Radio Malva, ya estaba en Radio Fania y haciendo su programa de rock, pues ahí la tenemos, ahí es una enciclopedia del rock. Panorama Cultureta, que hace entrevistas y música en directo. Dones Llures, Dones y Prou, que pues, es el colectivo feminista de Valencia, que pues eso, ni Dios, ni marido, ni patrón. Mujeres Libres en Lucha, campos electrosemánticos, que curiosamente fue el primer programa que se emitió en Radio Malva hace 23 años ahí en La Malva Rosa, y lo dejaron un tiempo y ahora han vuelto otra vez, están aquí. O sea, que también hay gente que va, que viene, que está bien. Luego el horno de rock, patada al listón, que son súper divertidas, y los sábados, pues ahí es donde también hemos intentado hacer la cafeta. También es un intento de juntarnos también los programas, porque una falta que tenemos es que, bueno, pues sí que tenemos cosas claras, pero tampoco hacemos tantas cosas en común en la radio. Cada uno hacemos nuestro programa y, bueno, nos juntamos para hacer cosas en común, pero no demasiadas. Y la cafeta es una propuesta para mezclarnos los programas y también salir a la calle para ver si la gente no viene a la radio del barrio, pues intentamos acercarnos con la cafeta. Y ahora hay otro nuevo en marcha, La Vida Local, y así un poco diverso entre musical, colectivos sociales y buscar el barrio y hacer un rato agradable también, que no sea la radio todo el rato, hay un tostón, todo penas y lo mal que estábamos y todo eso, pues también humor, música, la verdad es que está bien. Y tenéis tanto de producción propia como de otras radios o podcast independientes, ¿no? Mezcláis también, no todo lo que tenéis, o sea, variáis, ¿verdad? Sí, claro, esos son, digamos, los de producción propia, los que acabo de comentar, uh-huh. Y luego pues todos los buenos que se encuentran por ahí, los compañeros de programación, pues ahí están, pues Barrio Canino, Cale Barraca, que es de radio, una radio de Godella, En Construcción de Radio Clara, Carne Cruda, Sangre Fusia, El Desenterrador, Mar de Fueguitos, desde allí vuestro, y algunos más que me estoy dejando por el camino, pero intentamos que sea, pues eso, diverso, que todos los días haya algo de producción propia, pero rellenar con cosas de también de radios libres, ¿no? Algunas uh-huh. locales también, de por aquí cerca. Y bueno, las que entendemos las radios libres como una herramienta de transformación social, siempre nos interesa saber qué acogida tiene el proyecto de Radio Malva en Valencia, qué os cuenta la gente, si la gente escucha la radio por allí o no, si los colectivos sociales utilizan la radio como un medio de difusión de sus actividades. Sí, yo creo que nos escuchan. Realmente no tenemos así la certeza de cuánta gente nos escucha, pero pensamos que sí, y nos escucha. Pero sí que lo tenemos muy presente de que no es lo suficiente, de que siempre tenemos que promoverlo más. Y de hecho, la cafeta es nació también un poco para eso, para salir ya de los 8 o 10 que hemos hecho. La mitad han sido fuera de la radio, pues en los bares, ahora que vendrá la muestra del Libre Anarquista, pues también iremos allí, a la Feria Alternativa, o sea, llevar la radio en directo, si es posible, y si no grabada, pues fuera de la radio, para conseguir. O sea, nosotros lo intentamos, pero siempre falta. También hay que contextualizar un poco cómo está Valencia ahora, que Valencia, pues no sé, también esto que es una opinión personal, pero con este ayuntamiento, nuevo ayuntamiento, que se llaman de izquierdas y eso, pues los colectivos sociales hemos sufrido una desestructuración y un ataque, ¿no? Por un lado te compran y por otro lado te fríen a multas si no estás de acuerdo con ellos. Entonces la radio no es ajena a todas estas luchas ahí, son momentos difíciles, y las radios, como bien sabéis, pues eso cuesta de mucho esfuerzo de mantener. Entonces es complicado, pero sí, ahí estamos, lo tenemos claro que es una cosa primordial para la radio, estar con el barrio y estar con la lucha y con cosas que no son lo habitual en los medios de comunicación. Y os queríamos preguntar también si tenéis relación o os coordináis con otras radios libres del Estado. Pues desde el primer cadenazo, pues sí que nos sumamos y sí que hemos mantenido contacto. Yo personalmente pude asistir al encuentro de Zaragoza y, bueno, allí me cargué las pilas un montón. Y las propuestas que se hicieron allí, pues las hemos debatido en la radio y, bueno, todavía tendríamos que volver. No llegamos a acuerdos, tendremos que volver a debatirlos, pero sí que nos parece importante. Y, de hecho, nos gustaría participar más en la coordinación y en las tareas que la red de radios libres tiene, pero es que andamos justillos ya con lo que tenemos, con mantener nuestra estructura, que tampoco somos tantos, pero sí que nos ha servido bastante, tanto el cadenazo como el encuentro para, como acicate, ¿no? Como bueno, pues lo de la cafeta, de hecho, surgió un poco ahí de ahí, de bueno, que no hacemos lo suficiente, tenemos que hacer, y vamos a hacer debates, y vamos a. O sea, sí que nos está ayudando bastante, y en cuanto nos reafiancemos un poquillo más, esperamos colaborar lo máximo posible, porque es una maravilla, eso sí, si eso sigue adelante. Tenemos mucha fuerza cada uno en nuestra trincherita y en nuestro pequeño barrio, pero todos juntos tendremos mucha más fuerza, sí. Y bueno, para las que después de escuchar esta entrevista le haya picado la curiosidad de escuchar Radio Malva, ¿dónde y cómo pueden encontraros? Pues si se pasa por aquí, por Valencia, por el barrio del Cabañal, por el 104.9 de la FM, y esperemos que pronto consigamos más socios y pueda ser en toda Valencia. Y si no, pues en radiomalva.org. Y bueno, y también estamos en la calle Barraca, aquí en el barrio del Cabañal. Cualquier momento que haya un programa en directo, todo el mundo es bienvenido y bien recibido. Pues nada, ya creo que solamente nos queda despedirnos, Luis, que agradecerte que hayas querido compartir hoy con nosotros, ¿no?, los entresijos de Radio Malva, que bueno, pues nosotros hace un tiempito ya nos dimos el propósito de intentar acercar desde nuestro programa pues las distintas radios libres del Estado, y nada, pues agradecerte que hoy nos hayas traído Radio Malva. A vosotras por el interés, muchas gracias, un placer. Nada, pues un abrazo fuerte y larga vida a las radios libres. Igualmente, un abrazo, hasta pronto. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam, y nada, cuéntanos con qué cumbia cerramos esta selección musical bailonga que nos está ofreciendo. Bueno, pues terminamos la sección con una última cumbia de Mariana Yegros, más conocida como La Yegros, me imagino que la conoceréis, sí. Cantante y compositora argentina con influencias del norte del país debido a su origen familiar. Y esta artista en sus discos hace una mezcla de música electrónica con ritmos tradicionales latinoamericanos como cumbia, chamamé, carnavalito y milonga, y los fusiona con rap, funk y tropical bass, entre otros estilos. Se hizo conocida internacionalmente desde su primer disco, que se titula Viene de mí, que lo sacó en 2013, y al que pertenece la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Trocitos de madera. Así que nada, que espero que os guste, y con esto ya me despido, hasta el próximo día, y nada, os mando un abrazo muy gordo para vosotras y para la gente que nos esté escuchando. Pues nada, un abrazo muy fuerte para ti también, os dejamos con este temazo. Chao, un besito. Chao. Chao. soledad y por la noche sientes soledad. Por más que rías sientes soledad, por más que mientas sientes soledad. Con un gustito agridulce en la boca ya luce preciosa aunque llores madera. Con sus caderas que se bambolean, las penas de adentro se van para afuera. Y llora, trocitos de madera, la niña misionera no para de llorar. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Hoy en el programa de la semana nos calzamos nuestras botas de campo y agarramos nuestras azadas porque nos vamos a adentrar en el mundo de la agroecología de la mano de Radio Ortigas, una de las últimas incorporaciones en la parrilla de Radio Almaina. Para ello tenemos aquí sentadas a Rodrigo y Pau, dos de las participantes de este programa. Bienvenidas y muchas gracias por venir a esta entrevista. Buenas, gracias a ti. Gracias, Juan. Bueno, lo primero de todo, quiero declararme que soy fan de vuestro programa, que la verdad que me ha encantado el primer piloto que habéis hecho. Pienso que lo hacéis genial y que explicáis más que de sobra vuestro trabajo en el colectivo y en qué consiste la cooperativa Ortigas. Pero así un poco para empezar, contarnos un poco qué es el colectivo agroecológico Ortigas y con qué propósito os habéis propuesto hacer este programa. Muy buenas a Juan y a toda la gente que escuche esto. A Ortigas pues es un colectivo agroecológico, como decías, que lo que hacemos es trabajar las huertas para producir, para distribuir y y alimentarnos con productos ecológicos, de cercanía. El programa lo hemos puesto en marcha con la idea de darnos a conocer y bueno, pues contar las distintas experiencias tanto en la huerta como nuestra visión del mundo, de la agricultura, del feminismo, y rescatar, por ejemplo, a personajes del campo, como a la mujer rural, tan olvidada, digamos, en los discursos oficiales. Uh-huh. Hay un montón de temas que os atraviesan como colectivo y como programa. Yo he rescatado unos cuantos, por ejemplo, la soberanía alimentaria, la economía solidaria, el consumo responsable, los autocuidados y los feminismos, como tú nos decías ahora. Pero pese a eso, por lo menos en el primer programa, dedicáis un tema central, con más tiempo del resto de las secciones, que luego tocaremos, a un tema en específico, que en este primer caso ha sido la revuelta zapatista y la visita que hicieron a Granada el año pasado. ¿Qué otros temas os atraviesan? Bueno, ya nos has dicho unos cuantos, pero ¿qué otros temas os atraviesan como colectivo? Bueno, hola a todas las que nos están escuchando. Pues otros temas que atraviesan al colectivo, sobre todo, es pues el consumo de proximidad, apoyando a la agricultura local y poder volver a retomar pues el cuidado de la tierra, ¿no? Y no abandonar la tierra en manos de pues grandes empresas y demás, que es algo que está pasando en Durcal y lo están peleando. Luego también, pues como hemos dicho, el feminismo, sobre todo, ¿no? La cooperativa está compuesta por hombres y mujeres, pero vamos, hablamos, por ejemplo, en femenino para poner en valor pues lo que es la mujer rural y nuestro sitio y en verdad, pues, para remarcarlo más. Y en cuanto a feminismo, en el próximo programa sí que vamos a tener una entrevista con una mujer agricultora que ahora cuenta con 91 años para que nos hable de su experiencia en el campo, ¿no? Que ha sido siempre invisibilizado, siempre han trabajado en el campo, pero vamos, se han quedado relegadas al hogar, incluso invisibilizadas, ¿no? Fuera de él. Y bueno, si quieres aportar algún otro tema más, Rodrigo. Bueno, has dicho casi todo, sí. Trini es esta mujer de la que hablas, que ya se comentaba un texto, comentábamos en el anterior programa, un texto muy bonito que leyó nuestra compañera, uh-huh. Y que era de Trini, ¿no? Además de esto, es lo que comentabas, Juan, al principio, la soberanía alimentaria, ¿no? El derecho, y yo diría que deber, de las gentes de decidir cómo producir, distribuir y alimentarse, ¿no? Que es tan importante. La soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, ¿no? El derecho a poder acceder a alimentos seguros, sanos, nutritivos, y que respondan a la cultura de cada lugar, ¿no? Vamos a ir metiéndonos un poco en las secciones, porque en verdad es un programa muy completo. Aunque el primer piloto lo dedicabais así como el cuerpo central al tema este de zapatismo que mencionaba antes, tenéis un montón de secciones y todas son muy interesantes. Para sobre todo la gente que no haya escuchado el piloto, pues contaros que algunas de las secciones que tenéis son Diario de Huerta, en la que habláis un poco de los trabajos que tenéis como colectivo, ¿no? Y a pie de campo. Tenéis también Tejiendo Redes, que quizás aquí donde hablabais lo del colectivo zapatista, ¿no? Uh-huh. Tenéis también La Receta, que la dedicabais a la Colcale. El Juego, que me pareció increíble, estaba muy bien y era muy ameno, con preguntas y respuestas, en el que hacéis equipos. No sé si estas secciones se van a ir manteniendo, supongo que sí. Y también teníais El de la Palabra, que la dedicabais a La Escarda, y La Proclama, que hablabais del problema este con Casa Porras, que es un espacio de talleres que hay aquí en Granada. Contarnos un poco cómo organizáis estas secciones que le dan tanto juego al programa. Vale, pues nada, entre nosotras nos reunimos previamente al programa, una, dos, tres semanas antes, uh-huh. Y bueno, pues estas secciones fueron siendo ideadas poco a poco, ¿no? Ideas de algunas de las voluntarias de Ortigas, que componemos el grupo de Radio Ortigas. Y como sección fija vamos a dejar siempre Diario de la Huerta, porque al final es donde contamos lo que ha pasado en el mes anterior, ¿no? Acontecimientos importantes, lo que se ha sembrado, lo que se ha cosechado, lo que se ha hecho, pues si ha habido incidencias meteorológicas, cómo vamos con el tema de agua, o pues si hemos participado en alguna reunión o algún evento diferente, ¿no?, o especial. Entonces esta sección Diario de la Huerta se va a quedar siempre fija para que las oyentes pues puedan saber lo que se ha hecho en la huerta, ¿no?, que al final es como la clave de este programa, ¿no?, acercar ortigas a las oyentes. Y bueno, el resto sí que van a ir variando, pues tejiendo redes cuando tengamos así algún otro colectivo hermano del que podamos hablar, o por ejemplo la receta, o va a entrar una nueva que se llama Reduciendo Huella, que es para intentar reducir un poquillo nuestro impacto en el planeta, y vamos a alternar con otras como Mujeres Importantes y demás. En cada programa iremos metiendo, según los recursos, el tiempo que tengamos y tal, una u otra irá variando un poquillo. También tenemos una en vistas que es de humor y que iba a ser el mes que viene, pero al final no sé en qué momento será, que va a ser sobre el escarding. Ya no es la escarda, es el escarding. Y bueno, queremos acercar la huerta con humor porque esto es divertido. Sí. Esto no es un tema, es un tema serio y a la vez muy divertido. Sí. Gran deporte el escarding. No hace falta ir al gimnasio si tienes la huerta. Entonces las secciones pues las vamos ideando y algunas pues se mantienen en el tiempo, como decía Pau, y otras pues el recorrido que tengan, pues bienvenido. La verdad es que dan muchas ganas de acercarse a participar o por lo menos a conocer ortigas escuchando vuestro programa. Supongo que es una de las finalidades, ¿no?, como nos decías, de hacer este programa. Y la verdad es que, bueno, no me quiero repetir, pero lo hacéis muy bien y se os ve súper frescas y súper fluidas haciendo el programa. ¿Habéis hecho radio antes? Sé que Andrés sí, porque es compañero de la radio que ha hecho Pueblo y Menuda Historia, pero ¿es vuestra primera vez delante de los micrófonos? Yo estuve una vez con el 15M, pues porque estaba en una comisión, el Banco del Tiempo, el Silo del Tiempo, en realidad se llamaba, en Madrid, pero sí, es la primera vez de hacer el programa, ¿no? Era simplemente que me entrevistaban y ya. Yo hoy es el primer día que me siento delante de un micrófono. Se nota, ¿no? No, la verdad que no. Y desde aquí queremos animar a la gente que puede tener temas que contar y que le apetecería alguna vez hacer radio a que se acerque, porque la verdad que no hace falta gran cosa para llevar a cabo un programa. Vosotros sois un ejemplo perfecto de esto, que sin haber tenido experiencias previas hacéis algo con bastante calidad. ¿Qué le diríais a la gente que nos puede estar escuchando y que a lo mejor no se atreve a hacer radio y que igual le apetecería, para quitar miedo y eso? Pues yo sinceramente, desde mi corta experiencia, creo que este tipo de proyectos, ¿no?, radios independientes, que no responden a ningún poder superior o externo, es tan genial para hablar entre la gente, ¿no?, de tú a tú, y temas que pueden interesar al pueblo y que no estén sesgados por según qué intereses. Igualmente agradecer a Radio Almaina que nos deje este espacio y a la gente pues que se pueda acercar y hablar con nosotras para ver si quiere hacer desde distintos lugares, que se pueda hacer escribiendo, ideando o hablando con el micrófono. Pero no hace falta que le imponga el micrófono porque no es necesario que se ponga frente a él para hacer radio. Bueno, ya nos habéis adelantado un poco qué otras temáticas pensáis tocar en futuros programas. Habéis hablado de que va a participar Trini, ¿no?, la mujer esta que ha sido agricultora toda su vida. Pero si nos podéis adelantar algunos de los temas que os gustaría tocar en el futuro o esos temas pendientes que no queréis dejar pasar por alto en los futuros programas, para que sepamos un poco qué otras cosas vamos a encontrarnos en Radio Ortigas. A ver, queremos hablar de muchas cosas. Ahora mismo no sé decirte ninguna específica, ¿no? Pero tratar el tema del agua, que es una cosa, un tema crucial que nos concierne, ¿no? No solo el suelo, sino la tierra, sino el agua y la gestión de los recursos como es el agua, ¿no?, tan fundamental hoy en día. Queremos seguir hablando de feminismo y bueno, hay tantos temas. A mí me interesaría hablar también de algún libro que estoy leyendo, Vandana Shiva, por ejemplo, que habla de las semillas, que es un tema del que también estamos muy imbuidos, ¿no? Imbuidas. Y así, a bote pronto, no sé decirte, pero hay muchas cosas. Y en el momento van saliendo y van saliendo poco a poco. Pues nada, esperamos ir siendo testigos de cómo evoluciona y cómo avanza este programa. Animamos a toda la gente que nos escucha desde las distintas radios libres y ciudades a que le den una oportunidad y una escucha a Radio Ortigas, que la verdad que pensamos que merece un montón la pena. Y así, para despedirnos, la gente más enfocada a la gente que nos pueda estar escuchando desde Granada, ¿cómo puede participar de la cooperativa y del colectivo? Y no sabemos si incluso a nivel programa de radio estáis abiertas a colaboraciones. Bueno, un poco las dos formas. ¿Cómo pueden la gente hacerse de Ortigas? Uh-huh. Y también, si alguien quiere venir aquí con vosotras a los micros. De hecho, gracias por dejarnos este espacio abierto para invitar a toda aquella persona que esté interesada, que le esté gustando el proyecto y tal, y que le gustaría acercarse, pues vamos, nosotras encantadas de integrar a más gente. Y de hecho, pues nos vendría genial, ¿no?, que hubiera más participantes en lo que es la cooperativa. Por nuestra parte, la forma más directa de contactar con nosotras es viniendo a alguna recogida, ¿no?, de las cestas, que son todos los miércoles en diferentes horarios según el grupo de autoconsumo. Por ejemplo, Lavín y Oh My Gag recogemos en el Hostal Granados los miércoles a las 8 de la tarde. Ahí estaríamos encantadas de veros y explicaros un poco el proyecto y vamos, las puertas las tenéis más que abiertas. Nosotras en Hermanas Puedo, que por cierto el nombre viene de la biblioteca Hermanos Quero, surgió de aquí, nos reunimos en la antigua Recicreativa, antigua Brújula de Momo, ahí en el Realejo, los miércoles también, a las 7 de la tarde. Y luego también tenemos la dirección de web de www.ortigasconh.es. Genial. www.ortigasconh.es, efectivamente. Y os animamos a acercaros simplemente a conocernos, a ver qué hacemos, ver las legumbres, las verduras que hemos cosechado y que nos repartimos, y conocernos personalmente por si le interesa a la persona en cuestión hacerse socia, que seguramente querrá, porque luego tenemos un vínculo con la tierra muy bonito también. Uh-huh. Y eso se nota escuchando vuestro programa. Así que nada, a toda la gente recomendamos desde aquí la escucha de Radio Ortigas en Radio Almaina. El mail de contacto del programa es Radio Ortigas con H entre las dos O's, H de Ortigas, y @gmail.com. Y nada, decir que sonáis los martes a las 7 de la tarde, publicando el primer programa el tercer martes de cada mes. Los sábados en redifusión a las 10 de la mañana y los domingos, la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la noche. Y nada, muchas gracias por haberos prestado esta entrevista. Perdón, creo que la madrugada de 12 a 1, ¿no? Puede ser. Ya me bailan las horas. Sí. Bueno, como sea, la información la tenéis en la pestaña de programas propios en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Y nada, muchas gracias por haber venido a esta entrevista para De Raíz, y larga vida a Radio Ortigas. Sí. Y esperamos que estéis contentas con los resultados y os dure mucho tiempo. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, ella es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la vendí por el suelo. Ay, yo la vendí por Pues va llegando ya el momento de despedirse, pero no sin antes saludar, como siempre, a todas las radios que nos hacen llegar hasta vuestra oreja. Un abrazo enorme para Radio Almaina, Radio Bronca, para La Irola y Ratia, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, para Radio Color, Radio Espiritrompa, para Radio Malva, Radio Activa, para Radio Cuca, Radio Iris 7, para la 97 y Ratia, Radio Resaca, Radio Filispín, Agora Sol Radio, para Radio Algallo y Radio DSK. Os recordamos que podéis escuchar este y todos los programas anteriores en nuestra web www.deraizradio.org y en nuestro canal de iVoox. Nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho. Is the man all be the one I get shot? People cry cause they don't find the love. Get them up, up, make revolution. Be the one that I got to go up. I cannot give them all be the one I get shot. People cry cause they don't find the love. Get them up, up, make revolution. Be the one that I got to go up. What do you prepare? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Washing them hands and jar making better. What do you prepare? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Just washing them hands and jar making better. So I got my banjo out. Sipping, catching dust. See chapters sink like midi zombies. Painted right across the face. Or your promise, well then. So I got my banjo out.